14 de mayo, fiesta del apóstol San Matías. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Cristo relaciona el amor del Padre hacia Él y por Él hacia nosotros con el gozo o el placer o la alegría que genera el saberse amado por el Padre. El gozo de Cristo consiste en que Él es amado por el Padre. Porque en definitiva el gozo que experimenta una persona, la gran alegría que experimenta cualquier persona, radica en ser amado. Amar y ser amado. Pero sobre todo en ser amado por alguien, en recibir el amor de alguien. Bueno, Cristo recibe amor, Cristo es amado. Por los seres humanos, por nosotros, más o menos, no siempre. Sobre todo por el Padre. Como el Padre me amó, así con ese amor yo los he amado a ustedes. Y en eso consiste el gozo de Cristo. Y en consecuencia, también nuestro propio gozo. Les digo esto para que mi gozo sea el de ustedes. Y ese gozo sea perfecto. Como es perfecto el gozo o la alegría de Cristo al saberse amado por el Padre. Por eso cuando uno hace experiencia del amor de Dios, y creo que todos los cristianos estamos obligados a hacer experiencia del amor de Dios, lo que surge de esa experiencia, de esa relación, de ese contacto con el amor de Dios, lo que se sigue a eso es mucha alegría, mucho gozo interior. Alegría y gozo que pueden coexistir o convivir con la oscuridad, con la cruz también. Porque Cristo está diciendo esto en la última cena, dice que su gozo es perfecto, que el Padre lo ama y eso lo alegra mucho. Pero recordemos que el contexto de la última cena era también un contexto de dolor. Ahí Jesús anuncia que se va, que lo van a entregar, ahí anuncia la traición de Judas. Pero bueno, no importa, digamos, el amor del Padre, que no excluye ni en la vida de Cristo ni en nuestra vida la cruz, el dolor, la oscuridad, ese amor es más fuerte que el dolor. Porque la vida es más fuerte que la muerte, vence a la muerte. De todo ello surge alegría interior, gozo. Ese gozo que experimentaban los santos o los mártires cuando eran perseguidos, cuando eran incomprendidos por parte de los hombres, experimentaban gozo. Cosa rara, ¿no? Cosa extraña. ¿Cómo vas a estar alegre si te están persiguiendo? Experimentaban paz. Hay crónicas muy antiguas que narran algunos martirios en la época de los emperadores romanos, martirios ocurridos en el Coliseo, por ejemplo, en Roma. Ustedes saben que ahí en Roma murieron algunos cristianos. En el circo romano, en el Coliseo, y se cuenta que algunos de los cristianos, antes de ser devorados por los leones, por las fieras, porque así los mataban, abrían las jaulas y salían los leones hambrientos, algunos cantaban antes de morir, cantaban, y uno dice, ¿cómo vas a cantar si vas a morir en segundos? ¿Cómo vas a ponerte a cantar, a alabar? Cantaban alabanzas a Dios, o salmos. ¿Cómo vas a cantar si tenés el león ahí adelante que te quiere comer y vas a morir? Bueno, ven, es decir, ¿dónde radica el origen de ese espíritu de canto, de esa alegría, de esa felicidad? En el amor de Dios, en el amor del Padre. Y además en la fe, en que ese amor es eterno, en que ese amor no desaparece con la muerte o con el león hambriento. Ese amor es eterno, que es el cielo, que es la vida eterna. O sea, la fe en ese amor eterno, la fe en el Padre, la fe en la vida eterna, hace que puedas estar feliz, alegre, en paz, en paz. En cualquier circunstancia, también en la más dolorosa que te toque vivir en la vida. Por eso, repito, es para mí capital, fundamental, para tener paz, tener este gozo interior, la experiencia del amor de Dios. En eso radica el gozo de Cristo y también en esta experiencia del amor del Padre debe radicar nuestro propio gozo, nuestras propias alegrías. A veces estamos muy, muy pendientes de las alegrías terrenales, ¿vieron? O de alguna buena noticia, de alguna novedad que nos alegre el día, a ver si nos enteramos de algo nuevo que esté pasando y con esa noticia cambia mi cara, cambia mi humor. Con una buena noticia, no sé, el día que era oscuro para mí se transforma en luminoso, y estamos muy pendientes de estas alegrías chiquititas, insignificantes, alegrías con minúscula en comparación con la gran alegría con mayúscula que para un cristiano radica, consiste en el amor de Dios y no en las buenas noticias de cada día o en lo que nos digan los noticieros o nos vayamos enterando durante el día. Por supuesto que también hay alegrías cotidianas, pero estas encuentran su sentido en el amor de Dios. Porque además, otra cosa, lo que hoy puede ser una alegría por una buena noticia, mañana se da vuelta la torta y viene una mala noticia, y de vuelta a la tristeza, ¿no? Entonces, el fundamento de nuestro gozo, de nuestra felicidad, de nuestra paz, tiene que estar en otro lado, no en lo coyuntural, sino en lo eterno, es decir, en la fe. Hacer experiencia de ese amor con el cual el Padre ama al Hijo. En primer lugar, al Hijo con mayúscula, Jesús, pero también a los hijos con minúscula, es decir, a nosotros. De esa manera tendremos el gozo perfecto, la paz perfecta, la alegría perfecta. No hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera de tener alegría que no sea así, alegría profunda, perfecta. Hoy celebramos a San Matías, apóstol. A San Matías le tocó el difícil trabajo, la difícil tarea de sustituir a Judas Iscariote, el traidor. Su puesto quedó vacío, su sede quedó vacante, y entonces los apóstoles, el grupo de los 11, dijeron, bueno, hay que ocupar ese lugar, porque Jesús eligió 12, no 11, con lo cual hay que respetar la voluntad de Cristo. Y designaron, había dos candidatos, uno era Matías. Los candidatos tenían que ser personas que hubiesen sido cercanos a Cristo y a los apóstoles, discípulos. Hay una tradición que ubica a San Matías en el grupo de los 72 discípulos, con lo cual bastante cercano a Jesús, a los 12. Esa era la condición. Testigos de Cristo, testigos de la resurrección de Cristo, sobre todo, tenían que tener esa credencial, los candidatos a ocupar el puesto de Judas Iscariote. Bueno, Matías reunía estas condiciones, con lo cual fue elegido él. Se pidió al Espíritu Santo su luz para poder elegir bien, y lo eligieron a él. Me interesa destacar acá la entrega de este hombre, la dedicación. Él era consciente que iba a ocupar al lugar de Judas, iba a ocupar un lugar vacío. Es como que Matías, yo veo, se hizo cargo de ese lugar vacío. Se hizo cargo de una carencia que había en el grupo de los 11. Dijo, bueno, yo me hago cargo. Si me designan a mí, yo me hago cargo. Yo acepto. Yo ocupo ese lugar, ese puesto vacío. Yo me ofrezco. Es decir, no se limitó Matías a criticar las carencias o a criticarlo a Judas. No se limitó a eso, diciendo, bueno, Judas, qué desastre este hombre, un traidor, un horror este personaje. Y ahora el apostolado se resiente. Se hizo cargo de la carencia, de lo que faltaba. Esto me llama la atención y me ayuda también a la reflexión. Es decir, en la iglesia hay que hacerse cargo de los lugares vacíos. Hay que hacerse cargo de las carencias. Y todos tenemos que hacernos cargo de las carencias que hay en la iglesia, pudiendo hacerlo, obviamente, porque a veces, vieron, somos muy rápidos para criticar, no sé, a las catequistas, qué mal que anda la catequesis, los chicos que no saben nada, en la parroquia que no se enseña, o en la capilla que no se enseña bien, o Cáritas, qué mal que atienden, o cuando voy nunca hay nadie, digamos, o críticas, diversas críticas que por ahí las personas lanzan contra miembros de la comunidad cristiana. O a los sacerdotes, etc. Ahora, hay que preguntarse, yo, además de criticar, ¿me hago cargo? ¿Ocupo lugares vacíos? Porque es fácil decir, esta persona no hace nada, o esta persona lo que hace lo hace mal, está en este grupo en la parroquia y lo hace mal. Bueno, te invito a que vengas, a que vos te hagas cargo de este grupito de niños, o de este grupito, o de esta actividad concreta en la comunidad, hacete cargo. Te invito a que ocupes esa sede vacante, ese lugar vacío, a veces hay lugares vacíos, y entonces el apostolado se resiente por falta de gente, por falta de ayudantes, por falta de apóstoles. No limitarnos a criticar, sino hacernos cargo de las carencias que hay en nuestras comunidades cristianas. Bueno, falta gente, voy yo. Falta gente en tal grupo, o para un servicio en la comunidad cristiana, bueno, voy yo me hago cargo. Y no critico simplemente, no apunto con el dedo, indicando aquello que falta o indicando cómo deberían ser las cosas. Matías no se limitó a criticar el mal ejemplo de Judas, sino que se hizo cargo del puesto vacío que dejó Judas. Tratemos de imitar esa actitud, hacernos cargo de las carencias que hay en la iglesia, de las carencias que hay en nuestras comunidades cristianas, hacernos cargo, ofrecernos a colaborar, a prestar un servicio. Y no decir, no, pero yo no lo sé porque nunca lo hice, en esto yo soy ignorante. No digas eso. Si no sabes, tenés que aprender. Todo se aprende en la vida. Es una excusa esa, muchas veces, para no colaborar, para no ayudar, para no hacerse cargo, para no ocupar determinados puestos. Si no sabes, se aprende. Tranquilo, tranquila, se aprende. Todos hemos aprendido, nadie nació sabiendo. No poner excusas. Matías podría haber puesto la excusa de, no, pero a mí Jesús no me eligió. Originalmente eran ustedes 12, yo no. Podría haber puesto esa excusa. Y no lo hizo. No lo hizo. Se hizo cargo. Bueno, Jesús no me eligió directamente, pero me elige Jesús a través de los apóstoles. Cristo nos llama a colaborar en nuestras comunidades, en la iglesia, a través de otras personas que hay en la comunidad, en la iglesia. Hacernos cargo de esas carencias, de esos vacíos, de esos huecos que muchas veces hay en nuestras comunidades por falta de gente, para que así la comunidad crezca, para que así el apostolado en la iglesia crezca. Por último, digamos que San Matías, según la tradición, evangelizó en la zona de Capadocia, lo que hoy es Turquía, en la zona de las orillas del mar Caspio, y fue mártir por predicar el Evangelio. Se cuenta que lo martirizaron con la decapitación, por eso el color litúrgico de hoy es el rojo, el color de la sangre, el martirio. Que San Matías nos ayude a hacernos cargo de las carencias, a ser apóstoles nosotros también en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.